Artes Plásticas, Aníbal Cedrón, Nuevas Bandas, Valentina Concetti, Música en la Historia, Gastón Taylor, Producción, Eric Domergue y Valentina Concetti, Coordinación de Aire, Eric Domergue, Operación Técnica, Leandro Rojas. Mirarnos ni de lastimarnos, pero sos la sal más dulce para este beso amargo. Creo no soportaría lo que hoy está pasando. Qué lindo blues, qué lindo. Valentina Concetti, ¿cómo anda? ¿Qué trajiste en el día de hoy? Hoy me viene muy cuchi cuchi porque la banda se llama Las Juchis. Mirá, ¿qué significará Las Juchis? Ni quiero preguntar después de las últimas bandas que trajiste. No, este es tranqui porque es una banda de chicas, aclaro. Una banda de chicas que tocan blues muy bien, porteñas. Y yo les pregunté, che, ¿por qué le pusieron Las Juchis? Dice, porque es un tema de Muddy Waters. Mirá. Lindo nombrecito, ¿no? Se han puesto. Bueno, vamos a decir, los integrantes son Juju Strin en la batería, pero no es Juju. Juju. Juju. Ray Charles. No, Ray Charles. No. Qué raro. Qué bárbaro. Tiene. Forma no solo, parte de Las Juchis. No solo que no tiene mujeres, sino que tiene un Ray Charles. Que ya no está entre nosotros. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, capaz que volvió. Lo que pasa es que esa es una de sus influencias. Entonces se me hace. Jess Condado en el bajo y la voz. Diana Gallo en la armónica. Y Vanessa Harbeck, que hace poquito que entró en la banda, que toca la viola muy bien. Son todas chicas. Todas chicas. Sabés que han hecho varios shows muy importantes. Por ejemplo, han tocado en el Festival de Blues de Pergamino, han tocado junto a la Mississippi con Don Villanova y Viviana Escaliza, que era de las Black and Blues. Sí, sí. Han tocado con toda la creme del ambiente de blues. Mirá, también suena muy lindo, ¿eh? ¿Viste cómo suena? Han tocado con Cristina Dahl también. Mirá, que estuvo acá en el programa, sí, tocando el piano de una manera increíble. Una grosa total. No tienen disco las chicas todavía, pero fin de año Ricardo Tapia las va a producir. ¡Epa! Se consiguieron un productor así chiquitito como para arrancar. Chiquitito, un Ray Charles se consiguieron. Y adivinen qué, esta noche tocan las chicas. Mirá, ¿dónde? Ahora se los va a contar una de ellas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Suyu, soy la baterista. Y hoy vamos a estar tocando en un ciclo que se llama Maldito Blues Club a partir de las 21:30 en Mirapampa Restobar, 17, esquina 71, La Plata. Va a ser como un festejo de la primavera. Es nuestra primera vez en La Plata, así que estamos contentos. La banda local de allá, Maldito Blues Club, tiene mucha buena onda. Los domingos se pone muy lindo ahí en La Plata, es una parte muy bonita, llena de bares. Aparte el lunes es feriado, así que qué mejor excusa para empezar la primavera con mucha buena onda, mucho blues. Así que los esperamos a todos. ¿Yuyu o Juju? Juju, Yuyu, es lo mismo, toca la batería y muy bien la Yuyu. ¿Cuánto tiempo tiene esta banda? ¿Tenés idea hace cuánto que está? Desde 2010, mirá, hace poco. Mirá, porque suena muy armadito, muy bien sí. Suena, ¿eh? Sí, da la sí. Sensación que el productor las hubiese ayudado de antes, ¿no? Digo, tiene mucho laburo, de ensayo, suena muy lindo. Sí, y esto es un demo, y está, ¿viste cómo suena? Mirá. Bueno, aparte de que van a tocar esta noche, que ya me dieron ganas de ir. Porque imagínate, blues, primavera, allá en La Plata, es un plan muy tentador, ¿no? Claro, que sí. Por favor, estamos subiéndonos al micro ahora mismo, estamos yendo para allá, sí, sí, sí. Bueno, en noviembre se va a realizar, como todos los años, el Festival de Blues de Buenos Aires, en La Trastienda. Y sobre eso nos cuenta la otra chica de la banda, mirá. Hola, mi nombre es Jessica, soy la bajista y cantante de Las Juchis. Les quiero contar que aparte de estar hoy en el Maldito Blues Club, vamos a estar en noviembre abriendo el Buenos Aires Blues Festival en La Trastienda. Para nosotros es un honor porque vamos a estar compartiendo escenario con Junior Watson y con Igor Prado de Brasil, entre otros grandes artistas locales. Así que los invitamos el lunes 26 de noviembre a partir de las 8 de la noche. Las entradas ya están en venta. Hay una página, Buenos Aires Blues Festival, donde está toda la data del festival. Bueno, muchas gracias por todo. Qué tul. Qué lindo. muchas presentaciones y disco prontito. Disco prontito, así que repito cómo se llama la banda, Las Juchis o Juchis. Y bueno, vamos a escuchar un tema, ¿qué les parece? Por favor, tengo muchas ganas de escuchar. Es un tema que se llama ¿Qué te pasa? ¿Qué y te le pasa? le habla al flaco que no quiere laburar. Terrible. Se puso polémico. Al que se le haga el poncho que se lo ponga. Sí, ¿verdad? Hay varios ahí que están. Como Tita Merelo, ¿viste? El que le hizo el contrarreloj. ¿Cómo era ese? Che Pepino. Nos vamos con la Juchi. Vamos con la Juchi. Después de mi mal humor, ya te dije muchas veces que yo espero algo mejor. Con cada trabajo siempre algo te pasó, que las horas son muchas, que la plata es la peor. No te quejes, nene, después de mi mal humor, ya te dije muchas veces que yo espero algo mejor. Siempre algo te pasó.